presa fácil. Pero te viste la cara porque fue muy clara la intención que vi. No me prestaré yo nunca ni seré juguete con quien te diviertas. Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta. Pero te pasó conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta. No lo niego, a punto estuve de caer. Y te lo aseguro que era lo que más deseaba, tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Me sellaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va a ceder. ¡Las palmas que! Más porque no voy.